quiera decirse en esta canción. Y tú lo sabes. De tanto amar, porque tu sentimiento no es correspondido ni en la mitad. Claro que el cuerpo y mente se han revelado, porque no aguantan esta tornado de desamor. Oye, corazón, ¿qué te está pasando? Hey, corazón, te estás acabando. Ya con su amor no vas a contar. Oye, corazón, ¿qué está sucediendo? Ey, corazón, tú te estás muriendo. Y si se marchó, no va a regresar. Corazón, corazón, corazón enamorado. Corazón, corazón, corazón ilusionado. Corazón, corazón, corazón, ya no la quiera. Corazón, corazón, corazón, de esta manera. Ay, oye, corazón, corazón, cambiará tu vida. Ay, corazón, corazón, busca una salida. Oye, corazón, corazón, busca una manera. Oye, corazón, por favor, de que otra te quiera. Corazón, corazón, corazón.